agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente con usted en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Las enseñanzas de Jesús nos están dejando algunas formas de vida extraordinarias, que si nosotros somos fieles a esa ordenanza, vamos a ser felices. Pero aquí hay un tema que yo creo que se da muchas veces en la situación del juzgar a las personas. Cuando hablamos de juzgar, estamos diciendo que estamos dando una opinión a priori sin saber a ciencia cierta si es eso. Estoy tratando, diciendo, mira el comportamiento de esta persona, por qué es así, por qué lo hace. Y vamos un poquito más allá de investigar qué está pasando antes de dar nuestra opinión. Es peligroso eso, ¿eh? Porque nos podemos llevar alguna sorpresa muy desagradable. Y generalmente nos llevamos la sorpresa, porque no todo lo que se ve o no todo lo que aparenta ser es. Entonces, si nosotros no tenemos todos los elementos de juicio, el Señor nos dice que no debemos entrar a juzgar a nadie. Solamente Él es el que puede juzgar, porque Él ve los pensamientos, las intenciones, conoce todos los detalles. Nosotros no los conocemos. Así por ejemplo, que Él dice allí en Mateo 7:1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, este en el gran conflicto que se está dando, que estamos por terminarlo en realidad, porque ya Cristo viene pronto a buscarnos. Este concepto de juzgar nos va a traer algunas consecuencias medias desastrosas, porque en el juicio a nosotros nos van a juzgar por lo que hemos hecho, por lo que hemos dicho acerca de alguna persona. ¿Sabes? Lo que debemos tener presente es que Jesús además señaló que la moralidad se determina por lo que la persona piensa, no solo por sus acciones. Recordemos, ¿y quién puede saber lo que estamos pensando? Solamente Dios. Ahora, el segundo texto de 7:2 dice lo siguiente, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. En otras palabras, nos vamos a presentar frente al juez, después de haber pasado este gran conflicto, ¿no es cierto? Y él nos va a decir, mira, si actuaste, así te voy a actuar contigo. O sea, es un juicio justo, un juicio verdadero, un juicio que está dentro de los márgenes de la ley maravillosa de Dios, que es una ley de amor. Y aparece entonces una de las expresiones que ejemplifica lo que podría estar pasando con la persona que juzga. Versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué te parece ese texto? Lo he pensado varias veces porque a veces miramos justamente, ¿sabes?, cosas pequeñas y no nos damos cuenta que nosotros estamos en una situación mucho más grave que esto esa. Esto me hace recordar un incidente que leí, una ilustración que leí, en el ejército. Estaban todos los conscriptos, estaban formados y el comandante del regimiento estaba pasando revista a los conscriptos, lo estaba examinando ahí. Y se para frente a un conscripto que tenía la camisa abierta, tenía un botón desabrochado. Y él se para frente al conscripto y le dice, conscripto, le dice, el botón. Sí, mi general, le dice. Y el conscripto da un paso al frente y le abrocha el botón al general que tiene un botón desabrochado de la camisa. Claro, él estaba mirando el botón del conscripto, pero no se había dado cuenta que él tenía un botón desabrochado. Entonces, a veces sucede eso con nosotros. Vemos el problema en la otra persona, pero no estamos mirando lo que sucede con nosotros. Claro, por eso que la enseñanza de Jesús es muy fuerte en este sentido, porque ¿cómo discierno que lo que estoy viendo en él es más malo ¿O es tan malo que tengo que juzgarlo y atreverme a decirle cosas y decirle, mira, cómo andas, cómo te vistes, cómo te portas, qué estás haciendo? Yo conozco en las historias bíblicas modernas, ¿no es cierto?, cómo los misioneros van a algunos lugares y tienen que adecuarse a la vestimenta, al traje, a la usanza de las personas para que sean A las costumbres a que las ellos tienen. costumbres, bueno, dentro de los límites de la moral, ¿no es cierto?, que Lógico. exige, pero para ganarse a esas personas, para ganarlas a Cristo. Ahora, imagínate que alguien vaya y le diga a los de África, si ustedes quieren salvarse, sáquense toda la ropa que andan trayendo y pónganse la ropa que yo uso. Y alguien diría, no, no sé si tendría éxito una cosa así. Entonces, a veces la situación de mirar a una persona y juzgarla es muy grave porque tú en tu mente, y lo más terrible es que a veces lo comentamos con otra persona, algo que estás viendo que a lo mejor no es realidad. Bueno, el caso es que el Señor nos dijo así, lisa y llanamente, no debes juzgar. Claro. Tenemos la tendencia, yo creo que el enemigo nos da, podríamos decir así, un empujoncito para que nosotros lo hagamos. Siempre nos está mostrando lo malo que hace nuestro prójimo. Y fíjate, a veces sucede eso en la iglesia. Hay personas que no trabajan en la iglesia. Van y se sientan. Y esas personas que se sientan tienen la oportunidad de ver todas las equivocaciones que cometen los que trabajan. No Claro. están haciendo nada y generalmente esas personas critican a los que trabajan, pero ellos no trabajan, no hacen nada. Entonces tenemos esa tendencia, es algo muy humano. Por eso que el Señor dijo, no debes juzgar, soy yo el único que puede juzgar. Ahora lo que pasa aquí que es cuando tú juzgas, estás colocando como mejor que la otra persona. Dice, no. Generalmente. Mira cómo hace este y yo eso no lo hago. Y se da cuenta que lo que está haciendo él es peor que lo que tiene la otra persona. Eso me trae a la memoria los dos adoradores, estos que subieron al templo, y Uno el ya fariseo se y el sentía. publicano. El fariseo decía todo lo bueno que él era, y gracias porque no soy como este publicano, porque yo hago esto, esto, esto, y mencionaba todo lo bueno que él hacía. Y el publicano no se comparaba con nadie. El publicano solamente veía su situación y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Y dice que él bajó justificado, a él se le perdonó el pecado, él bajó estando bien con Dios. Y el otro no, porque el otro no había Claro. subido para eso. Entonces, el hecho de juzgar nos pone en un terreno bastante peligroso. Ahora, no sé si te ha pasado a ti, pero de improviso llegan algunos hermanos y te dicen, mira, vi a una persona haciendo tal cosa. Por ejemplo, estaba saliendo de un lugar indebido. ¿Qué hacía ahí? O sea, sin hablar con él, ya dio su juicio. Y aunque no lo dice, lo está expresando. Y cuando uno va y conversa, sí, efectivamente, salí de ahí, pero fui a hablar con el dueño, y esto fue real, fui a hablar con el dueño que todos los años me da un dinero para las obras de bien de la iglesia. ¿Qué estaba haciendo la persona? Estaba haciendo una obra de bien y lo vieron saliendo, pero sin saber qué es lo que había detrás. Hagámosle caso al Señor y no juzguemos, quizás acerquémonos, ayudémosle. Y nos vamos a dar cuenta que nosotros necesitamos más que Él de la salvación. Bendiciones, nos vamos a encontrar mañana. ¿Cuál es la diferencia entre juzgar a una persona y juzgar la bondad o el error de sus acciones? ¿Por qué es importante que hagamos esta distinción? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.